Hola, buenos días, bienvenidos una vez más al programa de Radio Pasarela. Somos de sexto C de Las Gaunas y os vamos a contar los cuentos que hemos hecho en valores para los de primero de primaria. El primer cuento que vamos a escuchar se titula La abeja de las rayas rosas y azules. Había una vez una abeja llamada Laura que tenía las rayas azules y rosas. Era la mejor recogiendo polen, pero tenía pocos amigos. Su única amiga, María, le decía que ser diferente era bueno, porque si todos fuésemos iguales, la vida sería muy aburrida. Ella no le hacía caso. Lo que más deseaba era ser igual que las demás. Un día decidió teñirse las rayas negras y amarillas. Después fue a enseñárselo a su amiga. Mira, María, me he teñido las rayas negras y amarillas. ¿Por qué te las has teñido? Porque quiero ser como las demás. Te dije que ser diferente era bueno. Además, eres la mejor recogiendo polen. Deberías estar orgullosa. Ya, pero no me dejan salir de la colmena. Así que ahora saldré y les demostraré que soy la mejor. Laura, como siempre, no le hizo caso y fue a visitar a la reina. Majestad, quiero salir a recoger polen con las demás. Mire, me he teñido las rayas de amarillo y negro. Ya puedo salir. Me parece bien, te permito salir a recoger polen. Cuando salía por el polen, empezó a llover. ¡Ah! ¡Se me van a borrar las líneas! Cuando se refugió bajo un pétalo de margarita, se dio cuenta de que se le habían borrado las rayas. ¡No, mis rayas! Y se puso a llorar. Desde la lejanía, un escarabajo pelotero llamado Juan la oyó llorar y le preguntó: ¿Por qué lloras lo que quiera que seas? Porque se me ha desprendido la pintura. ¡Estoy perdida! Yo te podría ayudar a volver a casa. No quiero volver, me tratan mal. Bueno, niña, te dejo quedarte conmigo. Muchísimas gracias. Cuando cayó la noche, la abeja reina se preocupó mucho y mandó a un guardia a buscarla. ¿Dónde se habrá metido esta niña? Entonces, el guardia oyó un extraño sonido. Pensando por qué camino adentrarse, el guardia descubrió unas pequeñas pisadas negras y amarillas que parecían de una abeja que se había teñido. Él decidió seguirla y la llevaron a una casa. Por la ventana vi a Laura y a su nuevo amigo jugando a divertidos juegos. Llamó a la puerta, Laura la abrió. La puerta con una sonrisa de antena a antena, pero nada más que se entristeció. Venga, Laura, vuelve acá. No quiero, ahí me tratan mal. Es verdad, ella me la ha contado todo. Laura salió volando y su amiga la siguió. ¿A dónde vamos? Vamos a escapar del bosque. Juan se paró y dijo: Yo no quiero irme del bosque. No nos podemos quedar en las afueras sin salir. Parece buena idea. Vale, nos quedamos en las afueras. Y entonces fueron a las afueras. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. Los dos fueron a por comida. Y ocurrió algo extraño. Se encontraron con la abeja reina. Querida abeja, es bueno ser como ser. No tiene que intentar ser como los demás, ser como eres. Entonces, la abeja se conmovió y decidió volver a la primera. La moraleja es que sé tú mismo y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muchas gracias, chicos. Lo habéis hecho genial. Ha sido muy divertido e interesante. Esa moraleja debería enseñársela a todos los niños. Pero ahora, despidiéndonos de la abeja Laura, os presentamos una obra muy graciosa llamada El concurso de dibujo. Hola, soy el juez del concurso y necesito que bajen los que vayan a participar. La ardilla Lola, la hormiga Sandalio y el erizo Carlitos decidieron apuntarse al concurso. Quedaban 3 minutos y el más bonito ganaba. ¡Qué bonito tu dibujo, Lola! ¡Qué bonito, Carlitos! ¡Ay, mi dibujo es el peor! Sandalio sabía que Carlitos iba a ganar, así que le rompió el dibujo echándole pintura y Carlitos se puso muy triste. ¿Por qué me estropeas mi dibujo, Sandalio? Esto por dibujar mejor. Ahora te fastidias. Lola vio que Sandalio había estropeado el dibujo de su amigo y le ayudó a limpiarlo. Gracias, Lola. No te preocupes, yo te ayudo a limpiarlo. Bueno, ¡Qué dibujos tan bonitos! Pero el ganador del concurso es ni más ni menos que el erizo, Carlitos. En segunda posición tenemos a la ardilla Lola y en tercera tenemos a la hormiga Sandalia. ¡Y he ganado! Vale, he perdido. Sandalio, al ver lo feliz que estaba Carlitos, le pidió perdón. Lo siento mucho, Carlitos. Espero que lo hayas podido arreglar. Te perdono. Recordad que nunca hay que hacer sentir mal a los demás y que si veis que un compañero tiene un problema, hay que ayudarle. Muchas gracias, chicos. Ha sido muy buen cuento. Y ahora pasamos con el cuento Amigos para siempre. Amigos para siempre. Había una vez un rebaño de ovejas muy felices, que se querían mucho entre sí. Pero un día... Un día amaneció muy temprano y la oveja Maya tuvo un hermoso hijo. La oveja Maya estaba muy emocionada, pero al verlo se dio cuenta que era de otro color. La oveja Maya se quedó muy sorprendida. La oveja fue creciendo y creciendo, y todas las ovejas siempre se apartaban de ella al ser de otro color. Cuando ya era mayor, ya tenía 6 añazos. Invitó a todo el rebaño y no vino nadie. Se fue muy triste a su cabaña y de repente encontró una carta que no sabía de quién era. Cuando la vio, se dio cuenta de que era de la ovejita Tommy, feliz del rebaño. En la carta decía: Hola, ovejita, te espero a las 5 en el club de lectura. La ovejita fue al club de lectura y se encontró a Tommy. Se hicieron mejores amigas. La ovejita y Tommy fueron felices para siempre y la ovejita nunca se volvió a sentir apartada. La moraleja es que no importa cómo seas, todos somos diferentes y nos tenemos que ayudar todos a todos. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Han sido unos cuentos maravillosos. Hasta la próxima y no os perdáis nuestros programas de Radio Pasarela, Zeip Las Aulas.